Estamos en comunicación con Claudia Castrocín, presidente de la FULANA, Organización de Apoyo a Lesbianas y Mujeres Bisexuales, y además vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la FALGBT, con la que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un convenio. Y queremos que Claudia nos cuente sobre la 24ª Marcha del Orgullo Gay LGBTI que se realizó el fin de semana. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quiero que nos cuentes un poco el porqué de esta marcha, cómo se origina la Marcha del Orgullo Gay y cuáles son las reivindicaciones que han, los temas que han pedido este año. Bueno, en principio es la Marcha del Orgullo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, no es solamente gay. Sí. Se llama Marcha del Orgullo LGBT, uh-huh. Por nuestra sigla, y es una marcha que comienza en los 90 en un sistema bastante hostil para las organizaciones que trabajan la diversidad sexual, que trabajaban en ese momento la diversidad sexual, en un momento de muchísima discriminación sobre temas como el VIH, por ejemplo. En los 90 fue un estigma, ¿no? Sí. Que profundizaba muchísimo la discriminación, y en ese contexto las organizaciones LGBT, como en muchas partes del mundo, como en todo el mundo, el 28 de junio empezó a ser la primera marcha en Argentina. Lo que pasa es que las personas que empezaron a marchar por los 90 eran personas en su mayoría que tenían VIH. Entonces, el 28 de junio en Argentina es el día más frío del año. Sí. Entonces, muchas y muchos de los que participaban en esa marcha, el año siguiente, por consecuencia del frío que hacía, algunas personas empezaron a fallecer, digamos. Entonces, sí, lo que dijeron es: vamos a elegir una fecha que nos represente, también porque el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Claro, y además también copiado de una fecha europea, ¿no? Donde empieza el verano en Europa, claro, y en Estados Unidos. Entonces decidimos, en esos años se decidió, yo era muy chiquita todavía, uh-huh, pero en esos años se decidió que la Marcha del Orgullo en Argentina va a ser el 1 de noviembre, porque, ajá, internacionalmente el 28 de junio del 69 fue la revuelta de Stonewall, y por eso se conmemora el Día del Orgullo, ¿no? Mm. Es un bar en San Francisco, se arma una redada, una razzia, donde siempre era permanente el hostigamiento que había en ese bar, de donde había gays, lesbianas, trans, y entonces en ese día, el 28 de junio del 69, se revela todo este bar y empieza a haber una redada donde murió muchísima gente, donde la policía se retiró finalmente por toda la gente que fue en apoyo, y entonces esa es la celebración del 28 de junio internacional. En Argentina, en el año 67, dos años antes de Stonewall, se crea la primera organización LGBT de Argentina y de América Latina, uh-huh, que fue una organización que llamaba Nuestro Mundo, y que se supone, no se sabe bien la fecha, pero era alrededor del 1 de noviembre. Entonces acá, todos los años, en conmemoración de Nuestro Mundo, el primer fin de semana de noviembre hacemos la marcha. Y es una marcha, decimos orgullo, porque, como decía su inventor en Argentina, Carlos Jáuregui, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? Sí. Entonces, salir a la calle orgullosos y dignos de quienes somos, ¿no? Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, porque hemos conseguido, hemos conquistado, hemos trabajado, hemos luchado, hemos peleado por leyes que nos reivindican, ¿no? Que no imagino una persona que sea heterosexual que pueda vivir o vivenciar lo que gays, lesbianas y trans vivimos en lo cotidiano cuando no teníamos derechos, ¿no? Claro. En años anteriores fue pedir por la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que se han conseguido. Entonces, uh-huh, ahora hay que reivindicar, también se pide la ley antidiscriminación. ¿Qué sería específicamente la ley antidiscriminación? La ley antidiscriminatoria es un proyecto que presentó la Federación Argentina LGBT, uh-huh, que hoy tiene dictamen de varias comisiones, y esperamos que haya un dictamen positivo para poder pasarlo al Congreso y que se pueda empezar a votar. Es una ley existe una ley en Argentina que es la ley discriminatoria, pero que no nos contempla, no contempla casi ninguna figura, contempla algunas. Sí, entonces, lo que hicimos fue un proyecto donde están no solamente los derechos de la diversidad sexual, sino otros derechos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, además de que esa ley antidiscriminatoria cumpla con la función de, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo, en 2010, en pleno debate de matrimonio igualitario en Córdoba, un pueblito muy muy pobre de Córdoba, mata el padrastro de la novia de una lesbiana, la mata por la espalda con una escopeta, ¿no? Y el caso llega a juicio, Daniel Torres queda preso, creo que le dieron 11 años de prisión efectiva, y esa pena hubiese sido más alta si hubiese en esa, porque está demostradísimo que era un crimen de odio, claro, ¿no? Entonces lo que tendría un agravante mucho más mayor si esta ley antidiscriminatoria existiera, porque hay muchísimos crímenes de odio en Argentina que tienen que ver con la diversidad sexual, pero no se puede tipificar en ningún lado, no está contemplado. Entonces queda como que es un asesinato y nada más, y nosotros decimos que tiene que ver con la discriminación, que hay gente que mata porque discrimina, porque odia, ¿no? Esa es una de las razones. Y después hemos incorporado muchas razones más, el tema de las corporalidades, el tema del respeto religioso, el tema y otros temas. Bueno, hemos incorporado algo que es maravilloso, que es la inversión de la carga de la prueba. Sí. En Argentina tenemos una ley antidiscriminatoria que lo que dice es que la persona que es discriminada tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar que fue discriminada. Claro. En cambio, nosotros lo que proponemos con esta ley es que la persona que discriminó demuestre que no lo hizo. Claro. Eso es la justicia. Claro. Eso es justo. La inversión, ¿no?, de la prueba vendría a ser, claro. Claro. Porque discriminado, tenés que, bueno, lo mismo pasa muchas veces también y en el género, en el tema de género, ¿no? Cuando la mujer tiene que demostrar, claro, de que no provocó tentativamente, entre comillas, a la persona, ¿no? Es decir, esto, claro, también pasa muchas veces y está mucho todavía en la concepción de la sociedad, ¿no? Sí. Hay que tratar de invertir y por supuesto de tratar de cambiar estas actitudes y este pensamiento de la sociedad. Sí, bueno, esta marcha creo que le dio impulso, ¿no?, a todos estos reclamos que venimos exigiendo, ¿no? Y me parece que si hay gente que supongo que se debe haber enterado de la marcha por los medios, claro, los medios de comunicación siempre muestran una parte muy pequeñita de lo la que parte es folclórica, la, como quien dice, el festival, claro, en general. Sí, sí. Invito a que los años que vienen, que siguen, se puedan sumar. No porque por lo que vieron ese pedacito que vieron de los medios de comunicación, sino que se den cuenta, haciendo su propia experiencia, lo lindo, lo maravilloso que son las marchas del orgullo, pues pura fiesta, con familias, con un montón de, por suerte, y es maravilloso que estén varios ministerios apoyando la marcha. Entonces uno ve tanta diversidad, no diversidad sexual, diversidad social, ¿no? En esa marcha se ve reflejado la alegría, el coraje de muchos para estar ahí, para decir, bueno, orgullosamente, soy lesbiana, soy gay, soy trans, esto soy, digamos, soy parte de esta sociedad. Lo único que hace la diversidad, siempre digo, es enriquecerla, ¿no? Sí. Ojalá podamos, los años que vienen, si no participaron nunca en una marcha, puedan participar, puedan sumarse a la gran fiesta de la diversidad. Claudia Castrocín, presidenta de La Fulana, te agradecemos mucho haber estado en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.